Aquí comienza el deporte en punto, con Paco Bellón. Hasta las 9 de la noche, la crónica más completa contada por sus protagonistas y analizada con el estilo de Punto Radio. Hola amigos, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos al 107.8 de la FM. Están en su casa, en Punto Radio, aquí y ahora comienza la edición de este martes 29 de marzo de 2011 del Deporte en Punto. Y es que todos los lunes, martes y viernes ya saben que tienen a esta misma hora y hasta las 9 su cita, si así lo desean, con nuestro deporte. Por delante, dos horas de radio con los siguientes argumentos que iremos desglosando y que paso a enumerarles en nuestra portada de titulares. Enseguida, les daremos, como todos los martes, los horarios para la próxima jornada en la Liga Adelante, en la Segunda División B y en la Tercera, Grupo 17º Aragonés. También daremos alguna que otra pincelada de por dónde pasarán nuestros programas de retransmisiones del fin de semana para que ustedes no se pierdan ni un minuto de lo que hagan, en este caso, Barbastro, Monzón y Binéfar, que jugarán, ya se lo adelanto, en la tarde del domingo, los tres, si no hay cambios de última hora. A partir de las 4 comenzará el marcador en punto. El Monzón juega a las 4:30 y Binéfar y Barbastro lo harán a las 5. Ayer ya dábamos buena cuenta de estas categorías, por lo tanto hoy nos vamos a centrar en la regional preferente, primera y segunda regional, con el análisis de Nacho Moscoso. En la regional preferente tendremos dos protagonistas y lo haremos de forma simultánea en la misma charla, como ya viene siendo el signo habitual de esta casa. Estaremos en Tamarite para hablar con Juanjo Lecumberri, el técnico de un Tamarite que en el derbi caía 2-3 con el Fraga. Y nos iremos hasta Grañén para hablar con Javier Sagardey, el presidente de un Grañén que recibía este pasado fin de semana al Alcolea. El Grañén derrotaba al conjunto de Manolo Nasarre por 1-0. En primera regional, 13 entrenadores pasarán por estos micrófonos. Hablaremos con Antonio Fernández, el entrenador de un Belver que caía 1-2 con que ganaba, 1-2 al Binacén Monzón. Hablaba Antonio Fernández con mi compañero Carlos Marco y con él pues se ponían al día la actualidad de un conjunto, el del Belver, que está realizando una extraordinaria segunda vuelta y que va claramente hacia arriba. Vamos a ver si todavía tiene tiempo de llegar con los mejores. Y estaremos en Ainsa y en Ontiñena. Nos iremos a hablar con Jorge Baca, técnico del Atlético Sobrarbe de Ainsa. El pasado domingo, Berbegal 0, Atlético Sobrarbe de Ainsa 0. Y estaremos con Fernando Noguera en Ontiñena, ya que pues su equipo en casa, en el municipal de Ontiñena, ganaba 2-0 al Jacetano B. Por supuesto, ese análisis a los tres grupos en la segunda fase de la segunda regional en la provincia de Huesca. Repasaremos el fútbol base, el fútbol femenino, y tendremos tiempo para poner, como siempre, la guinda especial hablando ampliamente de baloncesto, de esa derrota 69-67 de Coseís a Monzón en su desplazamiento a la cancha del San Nicolau, encuentro que fue retransmitido en directo el pasado sábado por la tarde en esta casa. Caía 2 abajo el Coseiza en Monzón, que a pesar de la derrota sigue dependiendo de sí mismo para jugar la fase de ascenso. Carlos Lasús nos analizará este encuentro de baloncesto y nos acercará la opinión de Jorge Serna, técnico de Coseiza Monzón, y de Ser Riera, el entrenador del conjunto catalán del San Nicolau. Pues con todo esto nos ponemos en marcha. Les habla su amigo Paco Bello. Están en el Deporte en Punto de Punto Radio. Publicidad. Comenzamos enseguida con los horarios. ¡Bienvenidos! Localizados sospechosos, se dirigen a la exposición, interceptenlos. ¿Aún eso, agente Castillo? ¡Los tenemos! ¡Mire, por ahí vienen! ¡Dispare, hombre! ¡Dispare a la rueda! ¡No! ¡Castillo, ¿qué ha hecho? Le decía a las suyas, no a las nuestras. Harás lo que sea por venir a Ford. Ahora cambia tus cuatro neumáticos antes del 31 de marzo y paga solo tres en las medidas de campaña. Y para premiar tu fidelidad te ofrecemos hasta un 30% de descuento en piezas para vehículos de más de 6 años según modelo. Porque en Ford tenemos un compromiso con nuestros clientes. Juguete Hermanos, su concesionario oficial Ford para Barbastro y Comarca. Nos encontrará en la Nacional 240, kilómetro 162 o en el teléfono 974-31-1392. Nuestros clientes son nuestros amigos. Nuestros servicios, una seña de identidad. Restaurante Piscis en Monzón. Una comida de referencia. Un espacio único para tus celebraciones. Un lugar para disfrutar. Restaurante Piscis en Monzón. Plaza Aragón número 1 y en internet www.piscismonzón.com. Restaurante Piscis. Nuestros clientes son nuestros amigos. Audiocinca Centro Auditivo. Es el único centro sanitario en Barbastro dedicado en exclusiva a las prótesis auditivas con profesionales titulados a su servicio. Por eso le ofrecemos lo mejor del mercado. Por fin, en Barbastro, el audífono más pequeño del mundo, completamente dentro del oído. Pídalo hoy y mañana se lo entregamos. Pregunte por nuestros descuentos para mayores de 65 años. Audiocinca, calle General Ricardos 19, primero B de Barbastro. Teléfono 974-315297. Su clínica del oído es Audiocinca. Inaco, promoción, construcción y venta. Aprovecha las facilidades que te ofrecemos para adquirir tu vivienda. Sin entrada, 100% financiación a partir de 400 euros al mes. Seguro de cobertura de la hipoteca durante los 5 primeros años en caso de desempleo. Inaco a su disposición en Monzón, Polígono Industrial Paules, calle Valle de Ordesa, número 84. El deporte en punto. Paco Belloc. Ayer ya hablábamos, como siempre, en la jornada del lunes de la Liga Adelante, de la Segunda División A, de la Segunda División B para el La Muela y el Teruel, y por supuesto ese amplio repaso a todo lo que aconteció con atención a nuestros equipos dentro de la Tercera División. Nuestra primera parada de los martes es los horarios, ya para ir calentando la próxima jornada. Horarios que en algunas categorías están en entredicho y entrecomillados, porque hasta mañana no se sabrá si habrá liga en primera y en segunda división. Pero lo que está claro es que el Huesca está preparando como si pues se fuese a jugar seguro ese encuentro frente al Córdoba. El planteamiento del cuerpo técnico de Onésimo y Ángel Royo es que pues se va a jugar y se está preparando ese encuentro, que si se disputase sería en el Alcoraz el sábado por la tarde a partir de las 6 de la tarde, Huesca-Córdoba. Vamos a ver si saben enmendar esa no muy buena imagen y derrota del Huesca en tierras sorianas en el próximo encuentro que juegue en casa el Huesca frente al Córdoba. Repito, si no hay huelga. Un Huesca que está a 7 puntos del descenso, es en décimo sexto con 38 puntos. En la segunda división B, en el grupo segundo donde milita el La Muela, el próximo encuentro se disputará, será el segundo consecutivo en casa, empataba a cero el pasado fin de semana en La Muela en casa frente al filial del Bilbao, al Bilbao B, y pues este próximo de nuevo volverá a ser el segundo consecutivo que se juegue en el Municipal de La Muela. Será el próximo domingo, ya 13 de abril, a las 12 del mediodía, La Muela Eibar. El primer clasificado con 59 puntos, pues será el difícil hueso que tendrá que roer un conjunto en La Muela, que con el empate que les comentaba frente al Bilbao B cae al puesto de promoción de descenso con 32 puntos, es décimo sexto, y tiene a uno el descenso directo. Debe despabilar ya el conjunto de Gori Silva. Por su parte, el Teruel, que venía de empatar el encuentro del pasado fin de semana, empatarlo a uno, pues se tiene que recibir este próximo domingo en Pinilla a partir de las 5 de la tarde al Samboyá. En un principio un rival asequible para sumar 3 puntos que se deben de quedar en casa, ya que el Samboyá con 23 puntos es el último clasificado de este grupo tercero de la segunda división B. Recuerden, domingo 3 de abril a las 5 de la tarde en el municipal de Pinilla, Teruel, Samboyá. Y por último, ¿por dónde pasa la próxima jornada, la 32? Quedarán tan solo 7 o 6, mejor dicho, después de esta jornada para la conclusión de la competición, pues será de la siguiente manera. Todos los partidos previstos para la jornada dominical del domingo 3 de abril. Por la mañana habrá 3 partidos, a las 12 Real Zaragoza B Tarazona, mismo horario para el Giner Torrero Pomar, y a las 12 y media Valdefierro Andorra. Ya en horario de tarde, a las 4 y media Utebo Sabiñánigo y a las 4 y media Monzón Seriñena. Para las 5 de la tarde el grueso de la jornada de tarde, Calatayud Ebro, también a las 5 de la tarde Mayén Barbastro, Villanueva Santa Isabel, Altorricón Tauste y Ejea Binéfar. Por lo tanto, nuestro marcador en punto con la retransmisión de nuestros equipos tendrá lugar este próximo domingo en horario de tarde a partir de las 4. A las 4 de la tarde este domingo arrancará el marcador en punto. A las 4 y media jugará el Monzón Seriñena, con lo cual desde las 4 ya la previa de ese encuentro, y pues sucesivamente iremos ya entrando el resto de campos con la retransmisión a las 5 de ese Mayén en Barbastro y también del partidazo el que pues se tiene que jugar el Binefa en su desplazamiento al nuevo campo de Luchán en Ejea de los Caballeros. Y cada media hora, si es posible, con Nacho Moscoso en la central de resultados, tendrán los horarios de toda la jornada, tiempo real en tercera división y también en la preferente y primera regional. Bueno, pues de esta manera hemos cumplimentado nuestra primera parada. 14 minutos sobre las 19 horas, nos vamos a publicidad y enseguida ya regresamos con la preferente y con Nacho Moscoso. Un gran equipo de profesionales hará del mantenimiento de su vehículo un trabajo rápido y eficiente. En Monzón Car lo tenemos todo para nuestros clientes, además de una perfecta puesta a punto de su vehículo, servicio de chapa y pintura, así como cambio de neumáticos y frenos. Y en nuestra exposición puede ver los últimos modelos Opel y Chevrolet, porque somos servicio oficial de estas marcas. No lo dude, Monzón Car en el polígono Paules, parcela 20. Teléfono 974-416146. Todos los años, para estas fechas, las comuniones y las bodas son las protagonistas. Si realmente quieres destacar, ven a Joyería Relojería Venus. Pensando en ti. Porque hemos preparado para ti la mejor colección de joyas y relojes. Para tu boda, alianzas, arras y anillos de diamantes. Para la comunión, relojes, anillos, pulseras, cadenas, pendientes. Joyería Relojería Venus. Avenida del Finca, Barbastro. Piensa en tu seguridad y en la de los tuyos. Con la elección de los neumáticos no se juega. En Neupir lo sabemos. Por ello te aconsejamos la marca, modelo y precio del neumático que mejor se adapta a las necesidades de tu coche 4x4, camión, tractor y maquinaria agrícola. Además, en Neupir, servicio de túnel de lavado, alineación de direcciones, equilibrado de ruedas y pre-ITV. Estamos en la avenida Pirineo sin número de Barbastro. Neupir, garantía de un trabajo bien hecho. En Kiosco Monzón encontrarás la prensa nacional y revistas de más actualidad. Tenemos libros de lectura para todas las edades. En Kiosco Monzón disponemos de material de papelería y oficina, así como libros de texto para Colegio Aragón, Joaquín Costa y Santa Ana. Y si en una fecha señalada piensas en un regalo o en un detalle, ven a vernos a Kiosco Monzón. Kiosco Monzón. Estamos en Paseo Barón de Heroles, número 1, local 2, edificio Romabelo, junto a Mafalda. Y en Kiosco Monzón, lo que no tenemos, te lo encargamos. Abrimos también los domingos por la mañana. El deporte en punto. Entretenimiento y diversión con Paco Belloc. Vamos a conocer lo más importante que sucedió en la jornada del pasado fin de semana en la regional preferente. Esta categoría llega con el patrocinio de Neumáticos Loipe, en el polígono La Cerámica de Barbastro. Neumáticos Loipe les ofrece todas las marcas en neumáticos para todo tipo de vehículos. Cuando necesite cambiar las ruedas a su coche, 4x4, tractor o maquinaria en general, piense en Neumáticos Loipe. Comienza en el Deporte en Punto, nuestro repaso semanal a la actualidad de la regional preferente. El Alcampel mantiene la primera plaza en la primera regional preferente. El conjunto del Alcampel empataba en uno de los derbis en San Lorenzo y mantiene la primera posición, mientras que el Robres ganaba al Jacetano y el Fraga al Tamarite, ambos triunfos a domicilio. Y en cuanto al derbi de la jornada, el Grañén venció al Alcolea. En el resto de la misma, el Almudévar le endosó 8 goles al Pedrola y aunque no sale del descenso, gana en confianza para las próximas jornadas. Además, la Peña Ferranca de Coiba caía en su visita al terreno de juego de la Universidad de Zaragoza. Por arriba, el Alcampel sigue líder por delante de la Universidad y Borja. En el grupo perseguidor está el Robres y el Fraga, mientras que se queda un poquito retrasado el Tamarite. Por abajo, Almudévar, Alcolea y Jacetano siguen en descenso. En el grupo segundo, la situación del Peñas Orcenses se está pues complicando por momentos y la mala racha del conjunto de Tena en las últimas 8 jornadas están condenando a los orcenses a la zona de descenso. Titulares de una jornada que tiene el siguiente análisis. Don Nacho Moscoso, un martes más, muy buenas, ¿qué hay, amigo? Hola, buenas tardes, Paco. Bueno, ¿qué tal? Bien, aquí estamos, tranquilitos. La voz ya parece que la tenemos recuperada, la de siempre, ¿no? Pues hombre, me ha costado. Vamos a dar buena cuenta de esta última jornada de la preferente, Nacho. Comenzamos con esos resultados de la misma. Efectivamente, Paco, se disputaba la jornada 26ª en esa regional preferente, grupo primero, y estos fueron los resultados. Alfindén 0, Zuera 0, Oliver 2, San Gregorio 0, Grañén 1, Alcolea 0, Almudévar 8, Pedrola 1, San Lorenzo 0, Alcampel 0, Tamarite 2, Fraga 3, Borja 1, Casetas 2, Universidad de Zaragoza 2, Peña Franca de Cueva 0 y Jacetano 0, Robres 2. Y de los resultados al análisis, como siempre, Nacho, campo a campo. Pues el primer campo que vamos a pisar va a ser el del Peñas, precisamente. Vamos a comenzar con el grupo segundo porque no corren aguas muy claras en Huesca, y es que el conjunto de Manolo Tena lleva una racha de resultados muy negativos y se está planteando la directiva pues poder contratar algún fichaje de última hora para intentar enmendar un poco esta mala racha que lleva el conjunto del Peñas Orcenses, y más a la postre tenemos en cuenta el próximo rival que va a tener el conjunto orcense, que nada más y nada menos va a ser el líder, el cuarto, un partido que con toda seguridad podemos adelantar se va a jugar en la mañana del próximo domingo. Perdió el conjunto de Manolo Tena, una vez más la mala suerte se cebó con el conjunto del Peñas, porque el gol, además de ser marcado en propia puerta por un jugador local, se marcaba en los últimos compases del partido. No está tampoco jugando muy bien el conjunto del Peñas, y vamos a ver si en estas últimas 8 jornadas que quedan se enmenda un poco la plana y se puede salvar todavía el enfermo. Vamos con la primera, con el grupo primero, queremos decir, y vamos con la gran sorpresa, con la campanada. Ya lo decíamos el pasado domingo, Borja 1, Casetas 2. La verdad que fue un resultado sorprendente, teniendo en cuenta que el Borja pues llevaba una andadura tremenda, pero quizá el golpe que le sentó la Peña Ferranca la semana anterior, que perdía en Barbastro por 3-1, pues dejó tocado al conjunto del Borja, y el pasado domingo no hizo ese fútbol fluido de otros domingos en su propio terreno de juego, aunque también hay que decir a su favor que la labor arbitral no fue bastante buena y ayudó un poquito al Casetas a ganar a este encuentro. Esto le ha costado el puesto al entrenador local, que ha sido destituido, y vamos a ver quién va a ocupar esa plaza. Un entrenador que, bueno, se fichó con ganas de que este equipo ascienda, aunque dan posibilidades, pero el traspiés del pasado domingo ha hecho que la directiva haya cesado al entrenador del Borja. En el Fidén, también hablamos en Zaragoza, reparto de puntos entre el equipo local y el Zuera. Un Zuera que no pudo ganar en este partido y que ha dado un paso atrás, aunque sigue estando en esos puestos importantes de cara al ascenso. Grañén 1, Alcolea 0, victoria importantísima del equipo de los monegros, en un partido donde quizá a lo mejor el Alcolea se pudo llevar algo positivo, porque también hizo sobre todo una gran segunda parte. La primera puso el fútbol y el mejor estar el conjunto de Grañén, y en la segunda el equipo de Manuel Sarre dispuso de las oportunidades y jugó mejor que el conjunto local, pero al final el único tanto del partido, pues que también sobre la bocina, minuto 88, valía para ese premio, importante premio que le da a Grañén y lo aleja de momento de los puestos de descenso. Tamarite 2, Fraga 3, buen partido en la Colomina de Tamarite, pero un resultado quizá demasiado abultado y con demasiado premio para el Fraga, un partido que quizá el empate hubiera sido lo más justo, pero la fortuna sonrió al conjunto rojillo y al final tres puntos que dejan al Fraga en una muy cómoda plaza en la clasificación. Volvemos a Zaragoza, en el partido jugado por la mañana, Oliver 2, San Gregorio 0. La primera parte bastó para que el conjunto local venciera a un flojo San Gregorio que se está empezando a desinflar, y vamos a ver si no pasa apuros hasta el final de temporada para salvar la categoría. San Lorenzo 0, Alcampero 0. No hubo goles en este partido en el José Trayero, pero sí hubo emoción y oportunidades. Los dos equipos pudieron marcar grandes paradas de ambos porteros y al final reparto de puntos que, como siempre, sabe a poco, pero por lo menos este puntito deja al conjunto del Alcampel una semana más como líder en solitario. Jacetano 0, Robres 2. La segunda parte fue mejor para el conjunto del Robres, en una primera mitad donde el Jacetano a la contra le pudo hacer daño al conjunto amarillo, pero al final dos jugadas estelares de dos magníficos jugadores del Robres hicieron que se fueran los tres puntos para la localidad de Robres y que mantenga las esperanzas el conjunto amarillo de intentar por lo menos el salto a la tercera división. Nos vamos a la goleada, Almudévar 8, Pedrola 1. El resultado lo dice todo, pero ojo, lo bueno que tuvo el Pedrola fue que marcó primero, o sea, adelantó el marcador del conjunto zaragozano, pero después poco a poco le fueron cayendo goles tras goles, hasta que fueron 8, pudieron ser más, pero al final una goleada severa para el colista de la categoría, y ya podemos adelantar con toda seguridad a todos ustedes que con esta derrota es el primer equipo que matemáticamente ya está descendido en esta temporada. El Pedrola, aun ganando estos 8 partidos, no salvaría la categoría. Por tanto, matemáticamente, el Pedrola ya es equipo de primera regional. Y vamos con ese partido que se jugó la mañana del pasado domingo, Universidad 2, Peña Ferranca de Coiba 0. Muchos condicionantes para la Peña Ferranca para este partido. Bajas, el cambio de horario, la matinal, pues puso, quizá mermó un poco ese saber estar de esas últimas jornadas que han estado brillando y a buena altura el conjunto franquero. Pero ojo con el filial zaragozista, que una vez más en la ciudad universitaria ha demostrado que va de menos a más, y además con este resultado, ojo, se ha puesto segundo en la tabla clasificatoria y va a ser otro de los equipos que sin lugar a dudas va a tener en cuenta hasta el final de temporada. Hay noticia agradable para la Peña Franca de Coiba, porque hemos podido saber esta mañana que se le han quitado partidos a Santi Gilaberte. Se le ha bajado la sanción y en vez de ser 22 va a tener que cumplir solo 14, pero siguen trabajando los abogados del club porque va a haber otro recurso para ver, Paco, si esos 14 partidos se quedan en alguno menos. Bueno, pues nos alegramos que le hayan quitado 8 partidos a Santi Gilaberte. Se merece que le quitasen esos 8 y muchos más, porque sin duda pues la injusticia está ahí, y aunque se los quitaran todos, estoy convencido de que pues el daño ya está hecho. Pero en fin, vamos a seguir los acontecimientos y pues vamos a tratar de olvidar esa situación. Una Peña Ferranca de Coiba que tras cuatro jornadas donde había ganado 3 partidos y un empate, 2 victorias consecutivas, pues caía el pasado fin de semana 2-0 frente a la Peña Ferranca de Coiba. Dicho lo dicho, nos vamos a ir a protagonistas. A vuelta de unos consejos, estaremos en Grañén con Javier Sagardey, el presidente de un Grañén que ganaba 1-0 en el derbi el Alcolea, y también estaremos con Juanjo Lecumberri en Tamarite. El Tamarite en otro derbi caía derrotado por 2-3 frente al conjunto del Fraga. Enseguida se lo contamos todo aquí, donde si no, en el deporte, en Punto de Punto Radio, que si ustedes lo desean,

que el equipo no estuviera con la confianza necesaria. Aún así, fue el ataque y logró remontar el partido. Pero hay que destacar también la tecnología de la delantera y del ataque y del ataque del Praga, ¿no? Por lo tanto, nada a cogetar. Ellos hicieron muy bien las cosas en ataque y nosotros no demasiado bien defensa. Por lo tanto, creo que merecieron el resultado, aunque por juego pues quizá pudiéramos decir que no, pero la verdad es que hicieron muy bien su trabajo en ataque y de 3-3, o sea que trató para ellos. Bueno, pues más efectividad imposible por su parte. Javier Sagarday, presidente del Grañén, el conjunto alcoleano os visitaba en el municipal de Grañén este pasado domingo, ganabais por un gol a cero, un gol pues que fue enmarcado el de la victoria en el minuto 88, lo hacía Martín cuando ya parecía que bueno, pues las tablas se iban a quedar ahí, Sí, eso es lo que parecía después de haber hecho un primer tiempo donde merecíamos habernos ido con algún gol de ventaja, pues sí, luego el segundo tiempo se empezó a tener prisa, a correr con más nervios y un poco más de cansancio en un partido disputado como fue, y entonces nos costó hacer la brecha. Estábamos con intensidad en el campo de ellos, pero tampoco nos hacían claras ocasiones. Y en la salida de un córner pues tuvimos el premio que andamos buscando. ¿El Alcolea qué te pareció? Un equipo que, bueno, pues está tratando de salir de esa zona de descenso, sin duda, era un rival directo y un partido muy importante para meter tierra de por medio, pues precisamente con eso, con el descenso, ¿no? Sí, el rival, pues bueno, me pareció un rival serio, muy bien puesto en el campo, con los ideas muy claras de lo que querían hacer, y eso es lo que intentó. Vino pues a ver, salió en los primeros minutos con mucha fuerza, a ver si nos podían sorprender y hacer algún gol, lo que pasa que no fue así, estuvimos muy bien en defensa, y poco a poco pues nos fuimos adueñando del partido, y ellos también, lo que sí que se les vio es un poco que físicamente andan un poco más justos que nosotros, y ahí fue donde les ganamos la partida. En el fútbol la justicia no existe, pero quizás ese empate a cero por los méritos y el buen trabajo que hizo el Alcolea, pues tampoco habría sido injusto del todo, ¿no? No, hombre, a ver, injusto del todo tampoco, pero claras ocasiones nosotros las tuvimos más claras que ellos, porque en el primer tiempo hicimos dos largueros, ellos sí que es verdad que también hicieron uno al final del primer tiempo, y tuvimos un par de ocasiones buenas que les barató el portero Oliver, entonces quizás por méritos o por puntos, llamarlo como quieras, ¿no? Esto no es, pues a lo mejor merecimos un poco más. El empate tampoco habría sido descabellado, por lo que se llegó a ver mucho. El, como decíamos, Tamariti y Fraga se veían las caras, también dos equipos de rivalidad similar, porque están en unas posiciones muy muy parejas tras la jornada de este pasado fin de semana. Juanjo Lecumberri con la victoria del Alcampel, con la victoria del conjunto del Universidad, en fin, con todos los resultados que se han dado, el Tamariti desciende algún peldaño en la tabla clasificatoria, pero bueno, esto es muy largo, ¿no? Bueno, sí, es claro que nosotros queremos estar hasta ahí hasta el final, y vemos que cada domingo hay alternativas, vemos que son resultados extraños, pues porque la competición es muy exigente a la final de temporada, con equipos involucrados en descenso que se pueden en un mismo casetas que demostró, y hoy todos los partidos son difíciles. Peña Farranca nos ganó nosotros en casa, pero claro, en la clasificación lo contrario es muy relevante, y cada partido se debe disputar al 100% y con efectividad, ¿no? Por lo tanto, creo que estar en una situación de estar en la tabla, la verdad es que no es significativo, y que a domingo la exigencia es máxima, y por lo tanto lo que hoy es verde, mañana se vuelve rojo, y hay que estar ahí muy atento y al 100% sea cual sea el rival, porque así está demostrando la categoría. Y es que pues unas veces unos por arriba de los de arriba ganan, otros empatan, y otra vez te toca perder. Decía la derrota de la Calpel, no, empate, un empate que pues a pesar de sumar un punto le sirve para mantener la primera posición. Y es que pues sí, el Tamarite es octavo con 45 puntos, pero ahí es nada, Juanjo Lecumberri, entre el octavo con 45, que sois vosotros, y el Alcampel, que es primero, con 50 puntos, ahí, en 5 puntos, hay, pues, 8 equipos. La igualdad es patente, y aquí, pues, el más regular, el más fuerte, tú con la experiencia que tienes, ya sabes que pues, finalmente conseguirá sus objetivos, porque nadie puede decir, hombre, los que tienen, pues, como Alcampel, universidad, más puntos que el resto, siempre parten con esa ventaja, pero estáis todos en un pañuelo, ¿eh? Sí, está clarísimo, y también está clarísimo que normalmente las ligas no se juegan entre los dos de arriba, o sea, me refiero a que tus enfrentamientos directos con el de arriba no suele ser el decisivo, ¿no? Suele ser el decisivo los puntos que vas a tener en el camino contra tus equipos de la resto de tabla, ¿no? Por lo tanto, es muy importante estar muy concentrados y saber que, bueno, que la distancia es real, pero que a su vez es momentánea, ¿no? Por lo tanto, hay que estar luchando hasta así. Y saber que los dos de arriba, Universidad, Alcampel y todos los que nos superan, en cualquier momento, a cualquier equipo puede pinchar, como así está demostrando, pues no sé, nosotros mismos, que también con Franca aquí abajo cuando vino, el Borja que ha perdido con el Casetas, el Franca ha podido ganar al Pedrola, no sé, no recuerdo, un empate que dice también sorpresivo, y luego hay equipos muy difíciles, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de la competición de Granel, y Granel es un equipo muy difícil de batir, y también nos toca recibirlo, y por lo tanto, máximo respeto a todos y luchar hasta el final. La última jornada la que dicen es la de estar y no la 26, ¿no? Por lo tanto, bueno, conscientes de la realidad y preparados para afrontar las jornadas que restan. Un Grañén que, bueno, pues en los últimos 6 encuentros yo creo que el balance Javier Sagarday es bastante positivo, con 4 victorias, 2 derrotas y pues esas 2 últimos triunfos frente al Alcolea y al Pedrola, pues hacen que, aparte de sumar puntos, el equipo se rearme de moral para confiar en que es posible mantener la categoría, ¿no? Sí, exacto. Lo que se buscaba, pues bueno, de los últimos partidos con nuestro índice son 4 victorias que son las que teníamos que ganar, porque eran los equipos directos con nosotros, y bueno, las 2 derrotas que hemos tenido han sido con Fraga y Alcampel, que son 2 equipos punteros, ¿no? Que también se salió por la victoria, pero no se pudo conseguir. Desde luego que el equipo, pues, ha cambiado de dinámica, es otro ánimo el que tiene y otra ilusión. Contentos, imagino, ¿no? Con el trabajo de Virgilio, de momento están saliendo los números. Sí, contento, la verdad que sí. Es un trabajo que, bueno, pues ha cambiado la dinámica de los chavales, un poco el pensamiento, les hace ver las cosas de otra manera, con otra alegría, y bueno, pues los chavales están saliendo al campo pues con menos presión que lo hacían antes. Y pues si por arriba la lectura con Juanjo Lecumberri es la que es, por abajo pues los objetivos son distintos, pero la lectura es muy similar. Ahora mismo pues tenéis una ventaja de 4 puntos, estáis con 33 puntos en la posición decimoprimera, 4 puntos de diferencia sobre el Almudévar, que es decimoquinto, con 29 puntos, pero aquí nadie se debe de relajar, aunque por supuesto todos los que están ahí querrían tener la situación del Grañén. También por abajo, pues máxima igualdad y errores los justos, Javier. Sí, por supuesto, no, eso está claro. Tenemos que ir partido a partido, nos quedan partidos complicados donde vamos a tener que apretar mucho los dientes, porque aquí en 2 despistes, que 2 partidos que no consigas de los que tienes que son de tu liga, pues te clavas en el pozo, y entonces eso te volvería a crear incertidumbre y nerviosismo. O sea que vamos a ir paso a paso, vamos a San Gregorio esta semana, pues un equipo que está ahí con nosotros apoyándonos, y vamos a trabajar duro para poder traernos algo positivo de allí y seguir con la diferencia que tenemos ahora. 8 puntos, 8 partidos quedan por delante, pues disputa de esos 24 puntos todavía en juego, un Grañén que tendrá que jugar con el San Gregorio, con el Zuera, con el Alfindén, con el Oliver, con el Robres y con el Almudévar, estos 2 partidos consecutivos fuera de casa con el San Lorenzo, y cerrar precisamente con el Tamarite la última jornada. Juanjo Lecumberri se hacía con las riendas del equipo, pues no sé qué ustedes, que hace mucho tiempo, sí que es cierto que ha tenido tiempo para trabajar, pero bueno, coger el equipo y no cogerlo desde el inicio hace que haya que trabajar y mucho, de forma pues más sobrecargada, y todavía pues hay que seguir puliendo detalles, como por ejemplo, como tú me contabas, Juanjo, ciertos detalles, ciertos desajustes defensivos que ha habido en este partido con el Fraga y que te han costado puntos, ¿no? Sí, se entrena cada semana en función de lo que está viendo en la competición, ¿no? necesitas pues resolver situaciones inmediatas que se dan y es lo primero que intentas atacar, ¿no? En este caso concreto, pues yo en esta semana, después del visto de domingo, es lo que trabajar para intentar que no vuelva a ocurrir, y más bien para el campo del primero, ¿no? Por lo tanto, hay que estar un poco subsanando los errores que se producen e intentando que los jugadores confíen en sus posibilidades y vuelvan a retomar pues sus características y las características que queremos que tenga nuestro equipo, ¿no? Que vamos, hemos pasado, prácticamente éramos el tercer equipo en menos goleado y no hemos hecho honor a este premio que teníamos, pero también en un partido nos marcan tres goles, ¿no? Es algo que puede pasar en fútbol, pero que no ha de ocurrir. Tú puedes perder, pero nunca, vamos, meterse tres goles en casa, la verdad es que es una cosa que hemos tenido que tener muchos errores para que te los hagan, ¿no? Es muy difícil. Entonces, tres goles fuera de casa y el Zaragoza los hizo. Y es que sin duda, pues, si encajas tres goles en tu propio terreno de juego, pues el partido es más fácil o casi siempre lo acabas perdiendo. 8 jornadas también por delante para el Tamarite, que tendrá que jugar con el Alcampel, con el Pedrola, con el Alcolea, con el San Gregorio, con el Zuera, con el Alpindén, con el Oliver y cerrar con el Grañén. Pensamos ya para los dos en la próxima jornada, ya para cerrar algo adelantada, ya Juanjo Lecumberri, Alcampel, Tamarite, a partir de las 5 de la tarde del próximo domingo en la jornada 27 en el Municipal de los Deportes de Alcampel, pues ni que decir tiene la rivalidad que hay siempre entre el Alcampel y el Tamarite, se va al campo del líder y pues el partido que se presenta muy atractivo. ¿Qué puede pasar? Pues lógicamente, se puede pasar de todo, ¿no? No pensamos que en este momento vayamos a perder, ni muchísimo menos, pensamos que vamos a competir con todas las armas posibles y bueno, y la verdad tampoco pensamos que vamos a pasearnos, por lo tanto esperamos un partido duro, un partido competitivo, un partido como suelen ser en esta preferente tan disputada en el que, bueno, el juego es muy directo y en el que realmente pues el físico prevalece mucho porque los balones no son muy precisos y pensamos que, bueno, que hay que estar ahí pendiente de cualquier imprecisión, de cualquier error y compitiendo hasta el final porque, bueno, ya vemos también que muchos goles se meten al final del partido, en tiempo de descuento. Por lo tanto, prevemos un partido muy duro, muy duro, muy competitivo y en el que tenemos que estar a todas porque, bueno, los equipos que van arriba son los que arriba porque normalmente tienen mejor ataque que los demás, ¿no? Entonces hay que estar muy pendiente de sus jugadores ofensivos y de todo el equipo en general, ¿no? Y el Grañén, que tendrá que desplazarse a tierras zaragozanas el próximo fin de semana, San Gregorio, Arrabal, Grañén, un encuentro, bueno, pues también intenso, donde el San Gregorio es décimo con 34 puntos, el Grañén décimo primero con 33, a tan solo un punto, bueno, pues otra buena oportunidad para por lo menos no perder, ¿no? Y seguir ahí en la pelea. Yo creo que con no perder frente a un rival directo, si se gana mejor, pero si se sabe traer un punto, yo creo que se podría dar por bueno. ¿Cómo se presenta el encuentro, presidente del Grañén? Sí, pues así, exacto, como tú dices. Vamos a ir a por todas, pero claro, vamos a ser un poco cautos y como tú bien dices, vale más conseguir un punto que no perderlo. Entonces, todo lo que sea sumar, todo es positivo a estas alturas. Un rival que está allí, que si consiguiéramos la victoria sería muy importante para meter otro rival más para abajo, pero que va a ser difícil y complicado ganar allí en ese campo. Pero bueno, vamos a ir, los jugadores están con mucho ánimo y muchas ganas, que intentaremos a ver si conseguimos algo bueno. Yo aquí no tengo horario de este partido, pero habitualmente el San Gregorio suele jugar por la mañana a las 12, en un principio será así. Sí, creemos que sí, no ha salido aún, pero creemos que sí, que será a las 12 de la mañana. A las 12 de la mañana del próximo domingo. Pues nosotros aquí lo vamos a dejar. Despedimos a nuestros invitados, Juanjo Lecumberri, técnico del Tamarite. Amigo, que vayan las cosas bien, a seguir puliendo en detalles, a seguir trabajando, suerte para ese derbi y vamos a ver cómo acaba la temporada, que yo estoy convencido que nos va a dar muchas alegrías ese Tamarite. Hasta la próxima. Dale, gracias, hasta luego. Y Fernando Sagardey, presidente del Grañén, pues a tratar de seguir en esta línea, que es la línea de mantener la categoría, línea directa. Tenemos, valga la redundancia, con Grañén y pues hasta otra, que respeten las lesiones y que vayamos sumando puntos, ¿vale? Venga, muchas gracias, de pronto. escuchamos tres cuñas publicitarias y a vuelta de ellas cerraremos la preferente con la clasificación y la próxima jornada ya con horarios de inicio. Armonía es equilibrio entre cuerpo y mente. ¿Sabría decirme alguien qué mejor camino que la meditación para alcanzar este noble fin? Perdone, maestro. Los talleres autorizados Mercedes-Benz. Mantenga sano su camión. En el servicio integral para vehículos industriales pesados Mercedes-Benz, le revisamos cuerpo y mente, desde la cabeza tractora hasta el remolque y en una sola visita. Talleres Sincro. Visítenos en el Polígono Armentera, carretera nacional 240, kilómetro 148 de Monzón. Talleres autorizados Mercedes-Benz. Garantía de buen servicio. En marzo, Yoigo Barbastro te presenta novedades sorprendentes. Nueva tarifa para los que más hablan, para autónomos y empresas. Todas tus llamadas a 4 céntimos minuto, a cualquier hora, a cualquier operador y todos los días. Llama sin mirar el reloj, con un consumo mínimo de 39 euros y te incluimos internet en el móvil. Y si gastas menos, tienes la tarifa de 6 céntimos a todos los operadores, con un consumo de tan solo 19 euros al mes y te damos 3 meses gratis de internet. Ven a Yoigo Barbastro, en la calle San Ramón 1, y te lo contamos todo. ¿Lo más importante para ti es la comodidad? ¿Te pesan tus gafas? Estrena gafas nuevas a precios increíbles. Gafas al aire en beta titanio, para lejos o cerca, desde 149 euros. Y gafas al aire con lentes progresivas, desde 350. Llega la primavera. ¿Lo ves claro? La tristeza no es para mí. En Barbastro, Primera Óptico Somontano, calle Corona de Aragón 34. Punto Radio Valle del Cinca, en el 107.8. Nacho Moscoso, después de los protagonistas, repasamos cómo queda la clasificación en general en la preferente, a falta de tan solo 8 jornadas, donde se va a decidir todo por arriba y por abajo. Pues tú lo has dicho, Paco, así queda una clasificación interesantísima por arriba y por abajo. Líder una semana más, el Alcampel, que aunque pincha, sigue primero. 50 puntos, le sigue sorprendentemente y a pasos agigantados Universidad, que se ha recuperado, 49. Con 48 se queda el Borja, con 47 hay 3 equipos, Robles, Zuera y Fraga. A la séptima plaza baja el Oliver con 45, igual que octavo Tamarite con los mismos puntos. Noveno San Lorenzo con 35, décimo San Gregorio con 34, décimo primero Gañén con 30. Décimo segundo Alfilén con 30 puntos, también tiene 30 Casetas y el la Peña Franca de Coiba. Y ojo a los 4 equipos que decimos seguidamente, que marcan el descenso. Almudena 29, Alcolea 25, Jacetana 23 y, como he dicho anteriormente, Perola último con 5 puntos y matemáticamente es el primer equipo que desciende de categoría esta temporada. Bueno, pues le quedan 8 jornadas duras a un equipo que ya nada tiene que hacer, aunque prácticamente nada ha tenido que hacer tampoco en todo el campeonato, ya que ha sido siempre el último de la preferente. Vamos a pensar ya en la próxima jornada. Comenzamos por el grupo segundo, donde está el Peñas Orcenses, un Peñas Orcenses que tendrá un difícil hueso de roer. Se enfrentará al Cuarte en su casa. Cuarte Peñas Orcenses este próximo domingo a partir de las 12 del mediodía. Y en el grupo primero de la regional preferente, estos horarios y los siguientes emparejamientos. Por la mañana dos partidos, a las 11:30 Casetas Universidad de Zaragoza y a las 12 San Gregorio Arrabal Grañén, y para las 5 de la tarde el resto de la jornada 27 en la preferente. Jugarán Robres Alfindén, Zuera Oliver, Alcolea Almudévar, también a las 17 horas del domingo Pedrola San Lorenzo del Flumen, Alcampel Tamarite, el Fraga Borja y el Peña Ferranca de Coiba Jacetano en el Municipal de los Deportes, aunque me decía Nacho Moscoso que cabe la posibilidad de que ese Peña Ferranca de Coiba Jacetano se pueda adelantar a la tarde del sábado. Si es así, si hay cambio de hora, ahora mismo está fijado para las 5 del domingo. Si fuese en la tarde del sábado, en el programa de Carlos Marco del viernes, ahí ya pues adelanta todos los horarios y eso sí que ya son inamovibles. Dejamos la regional preferente, nos vamos ya a dar una vuelta por los escaparates que patrocinan el Deporte en Punto y abrimos nuestro tiempo para la primera regional. Aquí en protagonistas Antonio Fernández, técnico del Belver, Jorge Baca, entrenador de la INSA, y Fernando Noguera, técnico del Onciñena.

que tuvieron que remontar resultados adversos. Pero vamos paso a paso y campo a campo, como tú bien dices, y lo hacemos con el líder, partido que se adelantaba a la jornada del sábado por no coincidir con el Binéfar. El pequeño, el Atlético Binéfar, jugó su partido en Campo Nuevo de los Olmos y perdía quizá resultado excesivo a lo que aconteció en el terreno de juego, pero el conjunto rojillo de la Lueza quiere volver lo más rápidamente a la primera preferente y lo está haciendo y lo está consiguiendo. Ya son 19 puntos los que lleva de diferencia con el segundo clasificado y, como tú me has dicho, ganando el próximo domingo en casa, que va a recibir a Ontiñena, y según lo que hagan Pollo y la Fueva, pues prácticamente puedan certificar el ascenso porque el campeonato lo tiene más que asegurado. Nos vamos a otro escenario y nos vamos hasta el Temple. Un 1-0 fue el resultado final de un partido aburrido, soso, y que al final Pedro pues conseguía ese único tanto cuando prácticamente pues el personal del que estaba viendo el partido pues pensaba que iba a haber reparto de puntos, pero no fue así, y un solitario gol bajo una lluvia intensa que fue la protagonista del partido, pues que condicionó bastante, sin lugar a dudas, el campo y también el juego de ambos equipos. Victoria justa, pero trabajada para el conjunto del Temple. Donde sí hubo empate fue en Berbegal, 0-0 en un partido soso, aburrido. Pudieron más las defensas que los ataques, y la segunda parte pues poco fútbol se pudo ver porque la tormenta que cayó sobre el campo de Chistabín hizo que los jugadores se pudieran mantener todo lo posible sobre el terreno de juego en una tarde aciaga, sobre todo en la climatología. Vamos hasta Miracena y ahí se produjo un resultado para nosotros sorpresa, porque Miracena lo iba haciendo bien hasta esta última jornada, pero Berber pues sorprendió al conjunto local y consiguió una importantísima victoria que lo avanza hasta la séptima posición en la tabla clasificatoria. Como te ha dicho antes Paco Bello, pues un Berber que está haciendo una muy buena segunda vuelta, y ojo que todavía no está todo dicho en ese ascenso. Un triunfo trabajado, porque además fueron 10 minutos trepidantes donde se marcaron los 3 goles del encuentro. Peña Fragatina 2, Graus 2, un partido donde quizá el equipo local mereció algo más, pero el Graus en 2 zarpazos pues conseguía poner muy seria el trabajo del conjunto fragatino. Además, los goles vinieron prácticamente en el último tramo del partido, y el Graus se quejó sobre todo en el segundo gol local, porque demasiado tiempo añadió el colegiado este partido y ahí se produjo ese empate a 2 cuando el Graus prácticamente lamía la victoria. Nos vamos hasta Pollo de Santa Cruz, y allí trabajo y duro el que tuvo que hacer el conjunto local para rehacerse de ese gol tempranero del Mequinenza, pues que resultó peleón, correoso, y que al final pues dio mucha faena al conjunto local, que además volvió a encontrarse con la victoria después de algún que otro resultado adverso en semanas anteriores. Victoria trabajada y justa que hace que el Pollo Santa Cruz siga segundo en la clasificación. El mejor partido de la jornada se jugaba en el Comellón, en la Fueva. La Fueva 3, Benabarre 2. Buen partido, buen resultado y emoción hasta el final. Tuvo que rehacerse el conjunto fuevano, puesto que en la primera mitad se iba al vestuario con 2 goles en contra, pero después en los cambios y el saber hacer de los jugadores fuevanos hicieron la remontada y al final 3 puntos importantísimos que acercan a esa posición, la segunda, y además con un partido menos que jugará contra su vecino, el conjunto del Atlético Sobrarbe, que probablemente será en las fechas de Semana Santa. Ontiñena y Naco 2, Jadetano B0. Ontiñena que tuvo que pelear y luchar para conseguir este triunfo. Resultó más fuerte de lo que cabía esperar el colista. El Jadetano se lo puso difícil, aunque también la tarde pues se vio condicionada por la lluvia, por el mal tiempo, y esto quizá pues pesó sobre los jugadores locales. Pero al final, en el último cuarto de hora, consiguieron marcar 2 buenos tantos a su favor y conseguir un resultado que de momento lo tienen ahí con la esperanza de que se puedan salvar. De momento a 6 puntos de la salvación están. Vamos a hablar del último partido, analizando ese Tardienta 3, Atlético Albelda 2. Difícil, se lo puso el conjunto arlequinado del Atlético Albelda al Tardienta, en un encuentro donde se las prometían muy felices los locales, porque con 20 minutos de partido ganaban

lo pagas pues al principio, en medio o al final, ¿no? Yo espero que alguno de los que está arriba tenga el bache que hemos tenido nosotros ahora, que lo tenga ahora ellos al final, y que consigamos por lo menos meterse un poco de presión, y quién sabe, ¿no? Yo creo que hay posibilidades, quedan 9 partidos todavía y son muchos puntos para decir que no tenemos nada que hacer aún, ¿no? Yo creo que vamos a luchar hasta el final y a ver lo que puede pasar, ¿no? Lo que dices, todavía muchos en juego, puede pasar de todo. Sí, además hay enfrentamientos directos con ellos, con el Darienta ya lo hemos hecho, y todavía nos queda Benabarre, Pollo y Pequeñensa, y bueno, si ganas un partido contra ellos, pues ya en vez de 8 son 5 puntos, y 5 puntos se pueden perder en 2 jornadas, ¿no? Entonces, la verdad es que la distancia es mínima, pero bueno, también es difícil que también ganemos todos los partidos nosotros, ¿no? Entonces, bueno, va a ser complicado aquí al final, pero bueno, partido a partido. En esta segunda vuelta solo supera la Albeza. La verdad es que eso, después del bache nos hemos metido un poco las pilas, tampoco han sido resultados brillantes, han sido partidos de en los que al final los puntos son lo mejor del partido, y la verdad es que defensivamente hemos mejorado bastante, y luego pues hemos hecho bastante buena labor en la parte del medio del campo para dominar el partido, para dormirlo cuando hay que dormirlo, cuando acelerarlo cuando hay que acelerarlo. Y de ahí pues estos resultados de los últimos partidos, ¿no? Entrenadores, jugadores, directivos, en Punto Radio escuchamos la voz del fútbol. Punto Radio, nos gusta el fútbol. Yeah. Bueno, pues más opiniones de Antonio Fernández, el entrenador del Belver, que ganaba en ese desplazamiento al campo del Binacel Monzón, lo hacía por un corto 1-2, pero en definitiva, pues en un disputado partido, quedaron los 3 puntos en la buchaca de un Belver que va, como decíamos, descaradamente hacia arriba. Y por otro lado, pues nos vamos a ocupar ahora de un conjunto que empataba y de otro que conseguía la victoria. Jorge Baca, técnico del Atlético Sobrerbe de Ainsa. Muy buenas, Jorge. Buenas, Paco. ¿Qué tal? Buenas noches. Y por otro lado, saludamos a Fernando Noguera, que es el entrenador de Lontiñena. ¿Qué hay, Fernando? Buenas tardes. Bueno, Fernando, pues victoria frente al Jacetano B. Victoria importante porque los dos estáis en esa pelea por no descender. Sin duda, en descenso va a quedar, a pesar de la victoria, el conjunto que tú diriges, pero era un partido fundamental, quizás pues una de esas últimas oportunidades, ¿no?, para dejar a un rival en el camino y pues en este caso vosotros seguir teniendo opciones con estos 3 puntos. Sí, la verdad que era importantísimo para nosotros, para no hundirnos ya definitivamente ahí en el fondo. Seguimos estando, pues la verdad, sí que ser realistas, bastante mal, pero bueno, los partidos están ahí todavía por jugar y vamos a intentar luchar. El Ontiñena va a intentar luchar hasta el final por intentar sacar los puntos donde sea. Pues no, el partido es un campo ya complicadísimo como es la Albeza, que están solo a perder un partido, pero bueno, el Ontiñena va a dar la cara seguro como está dando en todos los encuentros. Un partido decisivo para los locales, ya que de perderlo pues se podían marchar todas las esperanzas de salvación. ¿Qué análisis hace el entrenador del Ontiñena de este 2-0 frente al Jaceta 9? Pues bueno, la verdad que ha habido partidos mejores disputados por el Ontiñena. El partido, no sé si de la ansiedad, la presión, esa necesidad de vencer al colista, pero el equipo salió algo atenazado y hasta la segunda parte no se hizo dueño del partido, y de ahí los goles finales, incluso un gol más que podía haber subido marcado, pero no fue un juego brillante como a veces estamos acostumbrados a verle jugar a Ontiñena. Así que la verdad que esa falta, es cierto, nos está condenando en la mayoría de los encuentros, pero bueno, seguiremos ahí. Jorge Baca, técnico del Atlético Sobrerbe de Ainsa, buen amigo de Fernando Noguera y también de Ulpi, el entrenador del Berbegal. Los dos os veíais las caras el pasado domingo. Al final, empate a 0, que puede ser justo. ¿Qué me cuentas del choque, Jorge? Bueno, un partido muy disputado, un partido de mucho medio campo, un partido sin muchas ocasiones claras. Y bueno, yo creo que el empate es lo más justo, ¿no? Alguna ocasión que tuvimos más clara, a lo mejor nosotros en la primera mitad, pero vamos, lo más justo fue el empate, la verdad. Y es que la lluvia caída, pues tras el descanso, mermó mucho, ¿no? Ya se hizo un partido más de juego en el centro del campo, de pelea, de lucha, que de tratar de jugar, que no se podía. No, la verdad es que era muy muy difícil, el campo se puso demasiado rápido, muy poco tiempo, cayó mucha agua, muy pocos minutos, y lo que tú dices, ¿no? La verdad es que se puso un campo muy duro, mucho medio campo y ya mucho desplazamiento largo y casi imposible jugar a fútbol, la verdad. Un Berbegal que era un rival pues complicado porque en casa se hace fuerte y bueno, pues con este resultado, con este empate, lleva una racha de 3 partidos sin encajar goles y ya se preveía que sin duda pues el encuentro iba a ser bastante complicado, ¿no, Jorge? Sí, la verdad es que sí, la verdad es que un equipo que se encerró muy bien atrás, salía muy bien a las contras, creando bastante peligro, lo que pasa es que la defensa del Atlético Sobral estuvo muy bien aceptada, muy bien colocada durante todo el partido, ¿no? Sí. La verdad es que fue un equipo que me gustó mucho por la forma de trabajar que tiene Urti, por la garra que tiene, que nos dan un balón por perdido, y la verdad es que hubo un momento que nos pusieron un poquito complicado. La verdad es que el empate fue lo más justo. Bueno, pues el Jaceta 9 que queda prácticamente en descenso ya directo con ese triunfo del Ontiñena. Seguimos vivos, Fernando Noguera, pero como tú bien reconocías, la situación está quizás un tanto complicada con 25 puntos por delante. Bueno, pues el descenso está a 6 con el Sodeto, a 7. Ahí ya tenemos Grau, Sobrarbe y Binacet. Hay varios equipos, pero sin duda va a haber que pelear mucho en lo poco que queda, Sí, la verdad que hay que luchar todos los partidos pues como si fuera una final, una auténtica final, y pensar que si vamos sacando esos puntos, pues sí que estará ahí la salvación, pero que ser realistas, como te he comentado antes, está la cosa muy, muy complicada, y más con ese calendario que también tenemos, ¿no? Esa visita a la Reza, esa visita a Tarrienta, el Temple, son para campos, a priori, muy difíciles de poder puntuar, pero bueno, el Ontiñena, como te he comentado, lo da todo en todos los encuentros y lo seguirá dando, ¿no? Y luchará hasta el final por intentar salvar la categoría, que yo creo que por el juego que hemos desarrollado toda la temporada nos merecemos, ¿no? Pero bueno, fútbol sabemos que es así de ingrato y bueno, pues estamos involucrados en este rush final a pelear por salvar la categoría. Y es que, pues tú lo decías y yo ahora lo estoy comprobando, terrible. Terrible el calendario para las próximas 8 jornadas que quedan, 24 puntos por delante, tiene que jugar el conjunto de Ontiñena con el La Lueza y el Berbegal, estos dos fuera de casa de forma consecutiva, con la Peña Fragatina, con el Tardienta, con el Binacet, con el Temple, y para cerrar, pues el Pollo, Inaco y el La Fueva. Sin duda el calendario muy, muy, muy difícil, pero es que pues quizás los deberes se deberían de haber hecho antes, y yo creo, Fernando Noguera, es que este equipo tiene más fútbol de lo que dice la clasificación, pero precisamente por eso, por tratar de salir a jugar al fútbol en muchos partidos donde a lo mejor pues con el patadón y con más entrega pues se hubiesen sacado más puntos, por tratar de hacer otro fútbol el equipo se haya condenado, ¿no? Sí, ahí tengo que me ha culpado porque el equipo ha pagado esa novatada de esta primera regional. Yo cuando entrenaba a diferentes equipos a primera regional, el fútbol era totalmente diferente, pensaba que sería igual y la verdad es que no. La verdad que estoy contento de los chavales porque lo están dando todo en el campo, no nos están saliendo las cosas, sobre todo ofensivamente, y defensivamente estamos regalando demasiadas cosas al rival, y así es bastante complicado sacar los partidos adelante. Pero bueno, nuestra identidad está ahí, así subimos a primera regional y así vamos a intentar salvar la categoría. De momento, Jorge Vaca, el Sobrarbe, pues de forma tranquila, cómoda, entre comillas, porque la comodidad en el fútbol no debe de existir, pero bueno, si se va sacando algún resultado de los que hay, sobre todo en casa con la diferencia que existe, bueno, me da a mí que el equipo se tiene que salvar, ¿no? Sí, la verdad que sí, aparte nosotros tenemos a favor que tenemos también 2 partidos atrasados, que es una pequeñita ventaja que tenemos, pero vamos, el calendario que nos queda también es, la verdad, que bastante fuerte, ¿no? Pero es lo que tú dices, ¿no? Intentando sacar lo de casa y somos capaces de rascar algo fuera, pues hombre, la cosa no creo que no pinta tan mal. Y es que tu equipo tiene esos dos partidos pendientes frente al La Fueva, también otro frente al Mequinenza, y es una ventaja sobre los demás porque al Sobrarbe le quedan 8 partidos más los dos que tiene pendientes, que ya se los he comentado. Los 8 últimos tendrás que jugar con la Peña Fragatina, con el Tardienta, con el Binacer, con el Temple, con el Puello, con el La Fueva, con el Atlético Binefar y con el Benabarre. Benabarre, La Fueva y Puello también son complicados, pero bueno, el calendario es un poco más suave, ¿no? Que en este caso, que el rival que marca ahora mismo el descenso, que es el Ontiñena, ¿no? Sí, lo único que pasa es que ahora, bueno, pues ya llega el final de temporada, cada uno nos coloca en nuestro sitio, y la verdad es que tanto Benabarre como Puello como La Fueva van a querer estar arriba y nos van a complicar, tanto ellos como todos, mucho la vida, ¿no? Entonces hay que estar fuerte, hay que salir a por todas, y como te digo, hay que salir a todos los campos a intentar puntuar para no complicarnos más en el exceso del campeonato. Bueno, pues vamos ya a cerrar pensando en la próxima jornada, pues este fin de temporada que si hablásemos de ciclismo sería etapas de los Pirineos una detrás de otra, tu equipo Fernando Noguera, el Ontiñena que tiene que viajar al campo de Unlalueza, pues que querrá ganar porque los quiere ganar todos, porque quiere acabar la temporada como lo está haciendo de forma extraordinaria y porque... Pues ya sabes que si ganáis según los resultados del Puello y del La Fueva, puede ser ya equipo ascendido de forma matemática. Difícil hueso, ¿no? Sí, ya te lo he comentado. Es muy difícil, ¿no? Este siguiente partido es muy complicado. Pero bueno, hay que pensar cómo jugamos el partido de ida, en el que hemos sido el equipo que logramos empatarle y a punto de vencerle, ¿no? Entonces vamos a seguir con esa identidad e intentar reponer las cosas. Muy difícil de salir a la Lueza, sabedores del rival y del potencial del contrario, de que jugamos en su casa y, como tú comentas, pues que quiere cantar el ascenso delante de su público, ¿no? Pero bueno, quizás esa relajación o esa euforia ahí es donde nosotros debemos de pinchar e intentar, pues bueno, amargarles esa tarde y que lo celebren la siguiente jornada. La Lueza, Ontiñena y Naco en el Municipal de La Lueza, jornada 27 el próximo domingo a partir de las 5:15 de la tarde, y a las 5 jugarán en el Cinca de Ainsa, Atlético Sobrarbe, Peña Fragatina. ¿Cómo se presenta este choque? Imagino que de esos partidos que decimos que en casa pues pueden ser medianamente asequibles para mantener la categoría, quizás esta sea una de esas primeras finales, ¿no, Jorge? Sí, la verdad es que es una de nuestras primeras finales, como tú dices. Y la verdad es que intentaremos, con el apoyo de nuestra gente, que últimamente está llenando el campo y animándolo de una manera increíble, pues intentar sacar esos 3 puntos para también meter a la Peña Fragantina, ¿por qué no?, en esa pomada. Y la verdad es que conseguir mucha más tranquilidad, ¿no? El problema es que quizás pues mermado por las bajas, uno de los mejores jugadores no va a poder estar ya en toda la temporada, ¿no? Sí, la verdad es que ha sido una desgracia muy grande, ¿no?, la lesión de Jorge. Desde aquí animarle, decirle que esto no se acaba, que queda mucho todavía, que bueno, aunque sabemos que ya esta temporada para él ha acabado prácticamente, pues nada, que todo lo que consigamos lo haremos por él, y que ánimo. Bueno, pues ahí queda ese ánimo para Jorge. Me consta que Jorge Vaca y Fernando Noguera tienen una buena relación, la tienen prácticamente todos los entrenadores, y digo prácticamente porque todos no serán, es imposible, son muchos, y bueno, están los dos en línea, los dos escuchan, por lo tanto, si os queréis mandar un saludo, pues ahí están abiertos los micrófonos, Jorge. Yo para Fernando decirle que nada, que con lo que te dije el día que estuviste en AINSA, que eres grande, que eres bueno, que eres prácticamente que vas a salvar la categoría, que vamos, que con tu trabajo es imposible que defiendas a la Ontiñena y que tienes mucho equipo para estar en primera seguramente. Fernando. Pero hay que trabajar, pero que lo conseguirá, vamos. Sí, Fernando. Y bueno, gracias Jorge. Ya sabes que, bueno, la pelea que tuvimos deportivamente con Alburrea y ahora con Ainsa, pues bueno, nos ha dado esa amistad. Yo también desearte lo mejor. El partido de Ainsa, pues yo estaba un poco tocado por esa actuación arbitral y la segunda parte nuestra. Pero bueno, felicitarte, darle ánimos de mi parte y de la plantilla del fin a Jorge, que se recupere lo antes posible. Y bueno, y ojalá sus deseos se vean recompensados y salvemos la categoría. Tú subes como la marea. Pues Jorge Baca, técnico del Atlético Sobrarbe de Ainsa, gracias por estar en la sintonía de Punto Radio y a mantener la categoría, trabajar por ello, ¿vale? Muchísimas gracias, Paco. Y Fernando Noguera, técnico del Ontiñena Inaco, pues apurar todas las opciones y bueno, pues esto es fútbol y en el fútbol se han visto cosas más difíciles. A trabajar por ello hasta el final me consta que será así. Gracias, Fernando. Gracias a vosotros. Tres cuñas publicitarias y cerramos la primera regional con la clasificación y la próxima jornada. Ven Antonio Bardají, concesionario Renault y Dacia para Barbastro y Comarca y elige el vehículo que mejor se adapte a tus necesidades. Compra ahora cualquier modelo de la amplia gama Renault y tendrás una financiación única en el mercado, el menos 1%. Sí, has oído bien, te devuelven más dinero del que financias. Además, vehículos de gerencia, kilómetro cero y segunda mano, revisados y totalmente garantizados. Antonio Bardají, concesionario Renault y Dacia. Estamos en la calle Huesca 15 de Barbastro. Gráficas Barbastro, diseño gráfico e impresión, offset color, folletos, carteles, programas de fiestas, revistas, periódicos, impresos en general. Y además incorporamos la última tecnología en impresión digital a todo color, a partir de un ejemplar. Gráficas Barbastro, en la calle Luis Buñuel, número 15 de Barbastro. Teléfono 974-310096. Gráficas Barbastro, más de 150 años a su servicio. Tú decides cómo vivir tu vida y en MAFRE nos aseguramos de que se cumpla. Seguros de vida y jubilación MAFRE. Siempre con MAFRE, porque solo se vive una vez. Su agencia en Monzón y Comarca, Puello e Hijos, Avenida Lérida 5. Teléfonos 974 40 15 34 y 40 17 89. Monzón. El deporte en punto. Fútbol y radio con Paco Villot. Nacho Moscoso, cuéntanos cómo queda a falta de 8 jornadas para que concluya esta primera regional la clasificación a día de hoy. Pues la comanda una semana más en la Lueza con 67 puntos que se dispara hacia la preferente y que, como tú bien dices, según lo que pase el próximo domingo, pues puede ser ya nuevo equipo de la preferente, pero de momento no queremos todavía adelantar acontecimientos. Segunda plaza para el Pollo Inaco, 48. Tercer puesto lo comparten la Fueva de Talenta con 45, aunque el conjunto fuevano con un partido menos. Quinto es el Benavarre con 42, con 41 está el Mequinenza, con 40 el Berber, 37 puntos para el Temple. Noveno y décimo Atlético Binefar y Peña Fragatina con 35 puntos, con 34 tenemos al Berbegal, con 32 hay tres equipos, Bainacet, Atlético Sobrarbe y Graus. Soeto 31 y ya estamos en zona de descenso con un Ontinera con 25 puntos, Atlético Albelda con 14 y Jacetano B tan solo con 13 puntos. Y de la clasificación nos vamos con la próxima jornada en esta primera regional. Será la jornada número 27, todos los partidos para la tarde del próximo domingo 3 de abril. A las 4 y media, Jacetano B, Berbegal. Antes, a las 4 de la tarde, Sodeto, Puello Inaco. Ya para las 5, el grueso de la jornada, Benavarre, Atlético Binéfar, Mequinenza, La Fueva. También a las 17 horas, Belver, El Temple, Atlético Albelda, Binacet, Graus, Tardienta, Sobrarbe de Insa, Peña, Fragatina y a las 5 y cuarto, en la Lueza, Ontiñena y Naco. Enseguida ponemos al día lo ocurrido en la última jornada en los tres grupos en la segunda fase de la segunda regional en nuestra provincia de Huesca. Aprovecha las ofertas de Gai Interiorismo Global Deco. Solo hasta el 31 de marzo, lámparas y cuadros de exposición hasta un 50% de descuento. Recuerda, solo hasta el 31 de marzo o fin de existencias en Muebles Gai, Paseo San Juan Bosco 1921 de Monzón. El deporte en punto en internet. Escucha los programas de lunes, martes y viernes cuando quieras y allí donde estés. Entra en cdealtorricón.com, udebarbastro.com o futbolenaragón.com y a través del reproductor que aparece en pantalla o descargando el archivo, disfrutarás de todos los programas o la parte que más te interese. Punto Radio Valle del Cinca. Seguimos avanzando. Acortamos distancias para estar siempre a tu lado. Nos subamos al cielo. Neumáticos Loipe, en el polígono La Cerámica de Barbastro, le ofrece todas las marcas en neumáticos y al mejor precio del mercado para todo tipo de vehículos. Cuando necesite cambiarle las ruedas a su turismo, a su 4x4 o a su tractor, piense en Neumáticos Loipe. Porque la seguridad no puede esperar, revise sus neumáticos con nuestro servicio de equilibrado y puesta a punto. Neumáticos Loipe, en la avenida Pirineos, polígono La Cerámica, nave 10 de Barbastro. Neumáticos Loipe, siempre rodando contigo. El fútbol manda en Punto Radio. Momento para... Bueno, pues no quiere entrar en nuestro análisis de nuestro indicativo patrocinador de la segunda regional. Cuestiones del directo, ahora sí. Momento para conocer todos los datos sobre la segunda regional. Una sección que llega bajo el soporte de Neupil. Elija siempre el neumático más seguro y con la mejor relación calidad-precio. Además, servicio de túnel de lavado, equilibrado de ruedas y pre-ITV. Neupil, estamos en la avenida Pirineo sin número de Barbastro. Entramos de lleno en los comentarios de todos los equipos que juegan cada semana en esta categoría. Tiempo ya para la segunda regional. De la mano de Neupir, como todos los martes, nos ocupamos de analizar lo acontecido en la última jornada de segunda regional. Pues con Neupir, Nacho Moscoso, dale caña a todo lo que hay que contar. Pues vamos con la mano de Neupir a hablar de esta segunda regional que está súper emocionantísima. La verdad que tampoco deja emoción aparte, ¿eh? Paco, cada semana goles, clasificaciones apretadas y ojo que con el formato de este año pues está viendo una competición pero que muy competitiva. Vamos ya con esos marcadores de los tres grupos. Grupo A, Alto Esera 2, Valfonda 4, Bolea 0, San Jorge 0, Albalate 0, Zallín 2 y Alto Cinca 3, Bujaraloz 1. En el grupo segundo, Santa Lecina 1, Viescas 1, Alcalá de Gurrea 6, Montesusín 0, Cartuja de Monegros 1, Sena 3 y Atlético de Peñalba 2, Ayerbe 2. Nos bajamos al grupo tercero, Isabel Acapella 1, Estadía 0, Alto Ara 1, San Esteban 1, Esplus 1, Ponense 1 y Almunia de San Juan 2, Voltaña 2. Y vamos a resumir rápidamente pues lo que aconteció en estos grupos. Mamma mía, cómo está el grupo primero después de los marcadores de este pasado fin de semana. Hay un revuelo tremendo en la clasificación, ya que el Valfonda fue el más beneficiado al ganar a domicilio al Alto Esera. Un buen partido del conjunto del Valfonda hace que sea el nuevo líder en este grupo y condene al conjunto de Alto Esera a una sexta plaza que va a tener mucho que trabajar para poder entrar en los primeros puestos. El Zaidín también consiguió un importante triunfo en su visita al Albalate. Un Zaidín que se coloca segundo en un difícil campo como el de Albalate, pero el conjunto del Zaidín consiguió una muy buena victoria y poner más nervios si cabe a los demás equipos. El Alto Cinca remontó un resultado adverso en su partido que enfrentaba al Bujaraloz. Otro resultado sorpresa porque el conjunto del Bujaraloz venía apretando y no esperaba pinchar en este partido. Al final pinchó y habrá que esperar a las próximas jornadas. Y el único empate se produjo en Bolea, 0-0, en un partido soso donde sin lugar a dudas la lluvia fue protagonista del choque. Nos vamos al grupo segundo que también tiene su emoción, ya que los dos primeros clasificados pues se enfrentaban y empataron. El Peñalba y el conjunto de la Lleve empataban y han dejado la clasificación, si cabe, más emocionante de lo que estaba. Este pinchazo del Peñalba hace que se acerque el conjunto de Alcalá de Gurrea, que se coloca segundo, merced a esos seis goles que le endosaba al Montesusín. El Cartuja de Monegros no tuvo su tarde, perdía frente a un Sena por 1-3, y el Santa Lecina también empataba en su partido frente al Viescas, un Viescas que parecía un equipo más poderoso, pero va bajando poco a poco. Y nos vamos al grupo que más nos interesa, donde está nuestra zona de cobertura, y aquí sí que hay emoción también por todo dato, más si tenemos en cuenta los marcadores que se produjeron el pasado domingo. Pinchazo inesperado del Spurs, que casi pierde con la Puebla. No, le faltó un poquito para perder, pero al final se tuvo que contentar con ese punto, que a la postre pues es un pinchazo importantísimo, porque se le acercan a pasos agigantados el Estadilla y el Isaben a Capella. Estos equipos jugaron su partido el pasado domingo y ganó el conjunto del Isaben, que fue, jugó como local, en un encuentro donde quizá el Estadilla puso más el fútbol, pero los goles llegaron de la mano, o el único gol llegó de la mano del conjunto de Isaben a Capella, que le va a dar una emoción tremenda a la clasificación, más si tenemos en cuenta que el conjunto de Isaben a Capella tiene un partido menos que en la tabla clasificatoria. Empate a dos en Estadía, y digo en Estadía porque es donde juega la Muña San Juan, un partido de bonito juego, bonito fútbol, y al final no contentos ni unos ni otros porque el empate sabe a poco, pero al final reparto de puntos. Y al final otro empate, el del Alto Ara en su partido frente al San Esteban, donde los porteros fueron los mejores. Con este análisis nos vamos rápidamente a hablar de las clasificaciones y vamos con ese grupo primero. Mamá mía, me lo estoy mirando cómo está, Paco, la clasificación. Hay cinco equipos que van a disputar esas primeras dos plazas. Valfonda líder 17, segundo Cecín 16, con 15 que era el Bolea y con 14 el Alto Cinca y el Bujaloz, colista el San Jorge. En el grupo segundo la cosa no está tan apretada, pero también va, está ahí, está la emoción servida. Atlético Peñalba 21 líder, Alcalá de Burgos 18, Ayerbe 17 y aún tiene opciones el Viescas con 14. El colista es el Cartuja de Monegros con 3 puntos. Y en el grupo tercero, emoción por todo alto también. Spurs 21 puntos líder, Estadía 17 segundo, Elisabana Capella, que con esa victoria del pasado domingo se pone tercero con 16 y un partido menos, van a dar la emoción, está servida por todo alto en estas 5 jornadas, Paco, que quedan para acabar esta competición de segunda regional, que un nuevo formato Mausica B le ha dado más emoción. Están escuchando El Deporte en Punto, en el 107.8. Bueno, y enseguida abordamos el fútbol femenino, pero antes pues hay que contarles cómo queda la próxima jornada en esa, en ese grupo Nacho Moscoso de segunda regional, en ambos grupos, cómo serán los emparejamientos. Pues la próxima jornada van a ser los siguientes emparejamientos. En el grupo primero, San Jorge Valfonda, Zaidín Bolea, Bujaroz Albalate y Alto Incinca Alto Esera. En el grupo segundo, estos partidos: Montesosín Viescas, Sena Alcalá de Gurrea, Atlético de Peñalba, Cartuja de Moneros y Ayerbe Santa Elena. En el grupo tercero, estos enfrentamientos: San Esteban Estadilla, Pueblense Alto Ara, Voltañas Plus y Almunia San Juan y Sabana Capella. Esos emparejamientos serán ya para este próximo fin de semana, no para el siguiente, porque en este se va a aprovechar para jugar partidos que estaban pendientes y por lo tanto pues en el grupo 12 se jugará el Voltaña Almunia de San Juan a partir de las 4 de la tarde. En el grupo 2B se recuperará ese Ayerbe Santa Lecina a las 5 y media de la tarde, y en el grupo 2A no hay ningún encuentro que recuperar, por lo tanto pues no habrá jornada. Esto que les he comentado serán partidos que se recuperarán este próximo fin de semana. Al siguiente, dentro de 15 días, ya volverá la jornada regular de esa segunda fase con los emparejamientos que ha comentado mi compañero Nacho Moscoso. Ahora sí, después de la vuelta que nos hemos dado por la publicidad y cerrar con la segunda regional en torno a lo que es noticia, lo que sea noticia el próximo fin de semana, vamos con lo que aconteció en el fútbol femenino. Todo tuyo, Nacho. Pues en el fútbol femenino, Paco, no podemos analizar nada porque no hubo partido. El pasado viernes mandaba una notificación en San Juan de Modarrifar a la Federación y otra a la Peña Ferran Camaradas Planes, como que no iban a acudir al partido por bajas y por motivos laborables de las chicas, y por lo tanto no hubo partido. Esto queda pues en expensa de lo que haga la Federación, si le va a dar la razón al conjunto del zaragozano y se jugará el partido, o bien esa incomparecencia no lo aclara todo y le da el partido ganado a la Peña Ferran Camaradas Planes, que sería por 3-0. La semana que viene no hay fútbol femenino porque descansan las chicas, por lo tanto vamos a estar 2 semanas sin hablar de las féminas. Bueno, pues así lo cogeremos con más fuerzas cuando regresen a la competición. Nacho Moscoso, pues un martes más. Gracias por estar aquí en el Deporte en Punto de Punto Radio con el análisis a la preferente primera, segunda regional y fútbol femenino en Barbastro. Cita ahora ya para el próximo domingo en esa central de resultados que tú coordinas con todos los marcadores a tiempo real que se producen en la tarde del domingo en la tercera preferente y primera regional, que tanta aceptación está teniendo y que el mérito y sobre todo el trabajo que lleva ello, pues es todo recae en las espaldas de mi compañero Nacho Moscoso. Hasta el domingo, amigo. Hasta el domingo, sí, un placer, lo sabes, y lo emplazo el domingo a las 4 de la tarde. Exactamente, comenzaremos a las 4. Enseguida repasamos todo lo acontecido en el fútbol de base para nuestros equipos y después cerraremos con Carlos Lasús hablando de baloncesto, de ese San Nicolau 69, Coseiza Monzón 67, y oiremos a Jorge Serna, técnico del Coseiza Monzón, y a Ser Riera, el entrenador del San Nicolau. A partir del 31 de marzo tienes una cita que no te puedes perder: la presentación de los nuevos Mercedes Clase C y SLK. Dos modelos diferentes con la tecnología más avanzada y la deportividad como denominador común. Acércate a tu concesionario y descubre todo lo que está pasando en Mercedes-Benz. Conoce sus últimas novedades y pruébalos en Motor 2002, concesionario oficial Mercedes-Benz, en la calle Badajoz, sin número, de Huesca. No más resbalones y dificultad en la bañera. Te la cambiamos en menos de 8 horas por un plato de ducha antideslizante. ¿Dónde? En todo servicio Delso Montano. Disfruta de los últimos diseños en baños con platos de ducha antideslizantes, especiales para la comodidad de personas de movilidad reducida y tercera edad. Sin obras molestas, al mejor precio y en tiempo récord de 8 horas. Todo servicio del Somontano en Barbastro junto al Colegio Nuevo de la Merced o en todoserviciodelsomontano.com. Todo servicio del Somontano. Te hacemos la vida más fácil. En Acristalamientos Crisalar instalamos espejos murales, lunas pulidas, biseles, grabados, mamparas de baño, manufacturas del vidrio. Cuando en el exterior hace frío, coloca en tus viejas ventanas o balcones de siempre el doble acristalamiento Climalit. Así ahorrarás energía y evitarás oír los ruidos del exterior, dejando el mal tiempo y los ruidos al otro lado del cristal. También ponemos lunas de seguridad en tu negocio o empresa. Acristalamientos Crisalar. Estamos en la calle Santiago número 6. Teléfono 974-311750 de Barbastro. Acristalamientos Crisalar. La garantía de un trabajo bien hecho. Punto Radio. En el 107.8. Acompáñanos. Les damos buena cuenta de lo acontecido en el fútbol base con atención especial a lo que han hecho nuestros representantes más cercanos a las ondas de Punto Radio en el último fin de semana y en todas sus categorías. Algunas ya están tocando a su final por el momento. Liga Nacional Juvenil, aquí pues Villanueva 1, Barbastro 1. Mereció ganar un Barbastro muy joven con varios cadetes y muchos jugadores de primer año. Los rojiblancos tuvieron el partido en su mano, pero la falta de acierto les privó de regresar de Villanueva con los 3 puntos. Por otro lado, Balsas, Epicarral 3, Binefar 0. Encuentro con dos partes bien diferenciadas. La primera fue igualada, pero en la segunda el Balsas Picarral superó con claridad al Binefar, al que doblegó por 3-0. En la clasificación de esta Liga Nacional Juvenil, los nuestros los encontramos así: quinto el Binefar con 45 puntos y el Barbastro fuera del descenso, no se debe de fiar, con 28 puntos es décimo primero. Próximos emparejamientos dentro de la que será la jornada 27, Barbastro Teruel y Binefar Zaragoza. Seguimos con la división de honor cadete, aquí también dos representantes en Binefar y en Barbastro. Teruel 2, Barbastro 2. El Barbastro salió enchufado y tras un primer aviso de Piqui llegó el 0-1 en el minuto 8 pues al rematar en el segundo palo una falta lateral el Barbastro, pues a partir de ahí parece que quizás se confió un poquito en el exceso, llegó el empate y pues también el gol después de un Barbastro que ya parecía que se iba a venir con la victoria, pero el Teruel conseguía dejar las tablas finalmente en el marcador. Por otro lado, nos ocupamos de ese otro encuentro del Binefar 2, Amistad 2. Aunque la necesidad era la victoria, pues se puede dar por bueno el empate en el último suspiro. Y es que cuando el partido lo tenía perdido, el Binefar consiguió empatar y sumar un punto, pues que le sabe a poco para salir del descenso. Pero bueno, es un Binefar que queda 15º con 21 puntos, un Barbastro que está en una excelente cuarta plaza con 43. Próxima jornada, la número 24 en esta división de honor KDT Barbastro Stadium Casablanca. Y pues por otro lado, el Binefar que viajará al campo de Lutebo. División de honor infantil, aquí Ebro 2, Binefar 1. El Ebro fue superior en la primera parte, 2-0, y en la segunda, pues el Binefar más centrado acortó distancias por medio de David, que cuajó un gran partido y que pues apretó al Ebro, pero al final no consiguió el empate. Un Binefar que es colista y desaprovechó una buena oportunidad para pues sumar algo positivo. Está en esa última plaza con 11 puntos y el próximo fin de semana, en la jornada 26, el conjunto binefarense recibirá en casa a la Sociedad Deportiva Huesca. Y nos ocupamos de las categorías provinciales. Concluyó la primera fase de los torneos provinciales en categorías infantil y cadete. A la última jornada se llegaba con casi todo resuelto. En el grupo 3, B y D infantiles, los primeros equipos del Atlético de Monzón, Barbastro y Fraga, pues jugarán por el ascenso. Los resultados en la última jornada de la juvenil preferente fueron estos: Sabiñánigo 3, Villa de Biescar 0, Barbastro 2, Sariñena 8, Juventud Huesca 5, Grañén 3, Huesca 12, Albalate 0, Monzón B2, Monzón A4, Graus 2, Atlético Albelda 3, Peña Fraga 0, Peñas Agrigán 4, Binefar 4, Alto Isera 2 y Jacetano 0, Escuela Deportiva La Litera 3. Primero, Sabiñánigo 76 puntos, segundo el Monzona con 75, tercera la Escuela Deportiva La Litera con 61. Cadete provincial, última jornada, la 16ª, Peñas B2, Villa de Biescar 5, Sabiñánigo 5, Almudévar 0 y Sariñena 2, Huesca 3. Esto en el grupo 3A. En la cadete provincial, grupo 3B, Monzón B3, Escuela Deportiva La Litera 4, Altorricón 2, Monzón A12 y Binefar 3, Barbastro 7. Aquí jugarán en la siguiente fase de la competición Sabiñánigo, Peñas y Jacetano, y en el otro grupo el Fraga A, Escuela Deportiva La Litera y Atlético de Monzón A. En infantil provincial, en el grupo 3B, que es el nuestro, el más cercano a nuestras ondas, la última jornada fue esta: Barbastro B2, Graus 4, River Monzón 0, Fraga A7, Atlético de Monzón B1, Escuela Deportiva La Litera 0, Fraga B2, Sobral B de Insa 0 y Binefar 0, Barbastro A7. Jugarán la siguiente fase de la competición en el grupo 3A de infantiles, la Peña Edelweiss, el Juventud de Huesca y el Jacetano. En el grupo 3B, el Monzón A, Barbastro A y Fraga A. Alevín, categoría provincial, fútbol 11. Pues quedó suspendido ese encuentro entre el Jacetano y el Sariñena en una competición que ya está concluida, con el Barbastro primero y campeón con 37 puntos. Y finalmente, en la segunda Levín, estos fueron los resultados de la segunda fase de la competición. Segunda jornada, Barbastro A2, Binefar 3, Escuela Deportiva La Litera 5, Barbastro B3, Altorricón 0, Alcolea 13 y Fraga 7, River Monzón 6, primera Alcolea con 6 puntos, los mismos que tiene la Escuela Deportiva La Litera segundo y tercero el Fraga. y eso caminar, comer, vivir. Bueno, pues tanto en infantiles como en cadetes ahora tienen en la copa, lo mismo que en los alevines, que llevan casi un mes sin jugar por culpa de un calendario hecho más con los pies que con la cabeza. Suerte para los que tratarán de jugar por el ascenso de categoría y suerte también para los que van a emprender ya su competición en el torneo de copa. Como hemos hecho en la liga regular, algunos como en la juvenil preferente todavía tienen que seguir jugando en la misma. De todo lo que siga siendo actualidad dentro del fútbol base, nosotros el próximo martes les daremos buena cuenta. A partir de ahora cambiamos de deporte, cambiamos de balón, hablamos de baloncesto. San Nicolau 69,6 a Monzón 67. Enseguida estamos en Monzón hablando de básquet con Carlos Lasús. La información de los partidos del Atlético Monzón cuenta con el patrocinio especial de Talleres Murillo de Monzón. ¿Tu coche necesita un cambio de neumáticos? En Talleres Murillo de Monzón tenemos las mejores marcas a los mejores precios. Aprovecha esta oferta en cambios de neumáticos y pásate por Talleres Murillo. Tendrás tu vehículo siempre a punto. Recuerda que tienes a Talleres Murillo muy cerca de ti. En Talleres Murillo de Monzón, Polígono Paule 71, en la calle de la ITV. Teléfono 974 40 20 12. Videoclub Jupema, alquiler de películas y videojuegos las 24 horas del día. Videoclub Jupema, venta de juegos, videoconsolas y películas en DVD. Videoclub Jupema, en la calle Calvario número 4 de Monzón. En Transvaso estamos a su disposición para el alquiler y venta de herramientas y maquinaria para la construcción, porque Transvaso es su mejor opción en la provincia de Huesca en sus oficinas de Monzón, Barbastro y Fraga. Estamos en el teléfono 974 40 0749 y en la página web www.transvaso.com. Transvaso, le ayudamos a construir un futuro mejor. Hotel Vianeto en Monzón, amplio restaurante para disfrutar de servicio a la carta o un variado menú. Para reservar, llame al 974 40 1900 o en www.monzon.net/Vianeto. Hotel Vianeto, nos distingue el mejor servicio. Punto Radio. El Coseís a Monzón ya ha jugado y después del partido llegan los comentarios. Una información que llega gracias a Coseísa. Estamos en Plaza de la Música número 3 de Monzón. Teléfono 974 40 33 54. Coseísa, siempre con el baloncesto en Monzón. Baloncesto en el deporte en punto de punto radio, resultador de la última jornada en el grupo C de la Liga EVA. Cádiz Maus 83, Castelbisbal 71. Olivar 94, Mollet 92, Barberá 86, Navas 60, Sanfiluyen 85, Mataró 65, Cornellà 71, Arense 58, Vic 112, Vilaseca 55, Granollers 85, Aqua 72 y San Nicolau 69, Coseís a Monzón 67. En la clasificación, primero Sanfiluyen con esos parciales de 23-3, segundo el Vic con 21-5, tercero Coseís a Monzón con 16-10. De los datos al análisis del partido que les acercaba Carlos Lasús en directo el pasado fin de semana, con decisión final que en este caso se decantó para el conjunto catalán. Coseís a Monzón sigue dependiendo de sí mismo para jugar la fase de ascenso. La derrota de Coseís a Monzón en la cancha de San Nicolau 69-67 aprieta la lucha por la tercera plaza, que da acceso a jugar la fase de ascenso a la Liga LEP Plata, aunque pues los de Monzón siguen teniendo una victoria más sobre sus perseguidores. Todavía Carlos Lasús, muy buenas, está en la mano, pero cada vez se complica más, ¿eh? Hola Paco, buenas tardes. Pues sí, efectivamente, yo lo avisaba y desgraciadamente pues me hubiera gustado equivocarme, ¿no? El calendario se endurecía muchísimo, sobre todo después de viajar a Badalona. Este fue un partido difícil que se supo sacar, pero luego el calendario era muy, muy complicado y lamentablemente pues los dos primeros partidos de ese, bueno, de de esa escalada que tiene que hacer Cosecha en partidos difíciles para conseguir el objetivo de la cima, pues no se han cumplido, ¿no? Y por lo tanto, pues las cosas siguen estando en la mano de Monzón, pero se estrechan muchísimo porque hay rivales ya que se han metido a una sola victoria, que incluso le tienen ganado el averaje a Monzón, y por lo tanto las cosas difíciles, porque el calendario, como recordaba hace poco, pues deja a dos partidos que se han de jugar en casa, en Monzón, pero contra el primero y contra el segundo, contra Vic, el próximo sábado será el primero de esos partidos, es el segundo clasificado, y los viajes a Cornellá y a Barberá, que probablemente no tengan nada que jugarse, posiblemente cuando Monzón vaya, pero son dos muy buenos equipos, sobre todo en casa, y desde luego seguro que no van a regalar nada. Bueno, pues lo dicho, el calendario se complica muchísimo, Monzón además llega pues con problemas, Villacampa no pudo jugar en Sabadell el fin de semana pasado, fue una baja importantísima, hoy va a entrenar, va a probar, porque afortunadamente las pruebas de los resultados que ayer le dieron de una resonancia no han dado ninguna rotura, y en principio iba a probar a ver si puede entrenar y jugar el sábado, fue una baja importantísima, que bueno, y resumiendo el partido del sábado, no me enrollo más hoy porque, bueno, vamos a justos de tiempo y ya lo retransmitíamos, y por lo tanto, bueno, yo creo que el que tuvo interés conoce todos los datos, pues simplemente fue un partido, bueno, mucho más abierto de lo que yo me esperaba, ¿eh? San Nicolás es un equipo que está muy en forma, tiene una muy buena plantilla, también se ha colocado una victoria de Monzón, y en este caso, pues viajaba el equipo de Cosecha sin Villacampa. Yo presumía un partido muy desequilibrado para los locales y no fue así. Fue un partido donde Monzón jugó muy bien, eso hay que reconocerlo, sobre todo un gran trabajo defensivo, especialmente en la primera mitad del partido. Bueno, se supo atacar con cabeza y lamentablemente pues en un final que se podía ir para cualquier lado, el equipo San Nicolau estuvo más acertado en el lanzamiento exterior, Clotet, un jugador con físicamente, no técnicamente no muchas cualidades, pero alto, y ante los problemas de los pivots de Monzón, de ausencias, pues dominó la pintura, y eso al final fue clave, yo creo que junto también al cansancio de las muy pocas rotaciones, yo tampoco es una cosa que acabo de entender, que Serna hace en los partidos, lo cual hace que al final del encuentro, sobre todo algunos jugadores lleguen, yo creo que asfixiados total y absolutamente en el aspecto físico. Se tuvo la jugada para poder empatar el partido, ponerse arriba, pero se pitó una personal de Pino en ataque, que yo creo que lo era, en un arbitraje, bueno, valiente, y que yo creo que no hay que poner ningún pero. Para mí ha sido los mejores arbitrajes de la temporada, aunque el auxiliar, en algún momento yo lo he comentado, el sábado, tuvo algún tinte casero, pero bueno, yo creo que son errores que a cualquiera hay que perdonarle, porque los árbitros tienen el mismo derecho que todos a equivocarse, mientras no sean cosas flagrantes y que no se piten en una zona igual que la otra. En definitiva, se escapó el partido, las cosas por arriba se comprimen muchísimo, dificultades para Cosecha, desde luego, para acabar tercero, pero bueno, por lo menos, como tú bien decías, y acabo con esto, pues se sigue dependiendo de sí mismo, que ya es una ventaja, pero desde luego ya con muy poco margen para, no sé si el error o para caer derrotado. Y desde luego este sábado Vic va a poner muy a prueba al equipo de Cosecha Monzón, porque tienen los de Balaguer una grandísima plantilla y uno de los mejores técnicos de la categoría. Bueno, pues ahí es nada, este próximo sábado, desde aquí un llamamiento a la afición para que todo el mundo vaya a la cancha de Cosecha Monzón. Llegará el segundo clasificado, el Vic, de perder Cosecha Monzón y ganar Granollers y San Nicolau. Por lo cierto es que ya se pondrían las cosas muy complicadas a falta de dos jornadas, pero eso sí, todo hay que jugarlo, disputarlo, y no vamos a vender lo que no es, aunque sí que tenemos que vender la realidad de que va a estar muy complicado. Yo les cito sobre todo para el programa del viernes con mi compañero Carlos Marco, donde ahí pues Carlos Lasus con Jorge Serna nos darán todos los datos de ese próximo encuentro del sábado por la tarde en el pabellón Los Olímpicos entre el Cosecha y el Vic. Y ahora lo que vamos a hacer es escuchar lo que pues a Carlos Lasus le decían Jorge Serna y Sergio Riera, los técnicos de San Nicolau y Cosecha Monzón. Si te parece, Carlos, nos vamos con estos protagonistas y la cita para el viernes para, bueno, pues tratar de todos empujar a ver si se consigue el jugar la promoción de ascenso en una temporada que pues está siendo realmente buena y que tiempo tendremos para contarlo, podría ser la última de Cosecha Monzón en la Liga EVA. ¿Te parece? Me parece perfecto, de todas esas cosas hay tiempo para hablar, del partido con Vic, el sábado lo haremos con Serna en el programa de Carlos Marco, y de otras cosas tenemos todavía muchas semanas por delante. Vamos con esas opiniones pues, Paco Belloc, amigos oyentes, gracias y hasta la próxima. Un saludo, amigo. Un saludo. Nuestro equipo de básquet ya jugó su partido, pero ¿qué decían los protagonistas? Lo vamos a saber por gentileza de Ecoseis, construcción y promoción de viviendas, en Plaza de la Música 3, Monzón. Bueno, pues el primero que va a pasar por los micrófonos de Punto Radio va a ser Jorge Serna, técnico de Ecoseis a Monzón. Esto es lo que le comentaba mi compañero Carlos Lasús a la conclusión del partido. Estamos muy contentos porque el equipo... hemos una cara completamente diferente a la que habíamos mostrado el partido de Granollers. Bueno, con algunos handicaps que teníamos, creo que el equipo ha respondido muy bien. Pero bueno, lo hemos intentado. Al final, pues bueno, hemos tenido poca fortuna en algunas acciones ofensivas. Luego su rebote de ataque nos ha matado, ¿no? Pero bueno, contentos por, sobre todo por el esfuerzo, por la intensidad, por la ilusión. Por eso muy contentos. Bueno, lo iba a presentar, te lo iba a preguntar, ¿no? Los botes en ataque no tengo los números a la mano, tú si los tienes de San Nicolau ante la baja de Villacampa, ellos Clotet es un jugador técnicamente muy justo, pero muy alto. Nos han hecho ahí incluso también contra el bote largo los exteriores muchísimo daño porque se nos han llevado muchísimos y claro, también han fallado mucho, pero claro, con tanta segunda opción y a veces hasta en algún momento tercera, es muy difícil que no anoten, ¿no? Sí, nos ha ido, ahora estoy leyendo 21 rebotes de ataque. Bueno, aparte, cuando hemos salido con cinco pequeños, normal, porque, bueno, con cinco pequeños nos podía pasar esto, ¿no? Cuando hemos estado con un grande, con un cinco, también nos ha cogido mucho, creo que ahí hemos estado muy flojos. Nos ha faltado un poquito de intensidad a la hora de ir. Algunos rebotes podíamos haberlos capturado, pero no ha sido así. Y bueno, pues entonces eso, claro, ellos al final o sacaban una personal o un tiro corto y iban sumando de esa manera, porque con la zona ellos estaban tirando bien, pero estaban, gracias a Dios, estaban fallando. Pero claro, fallaban, pero cogían otro rebote y volvían a avanzar, ¿no? Entonces, pues bueno, es muy difícil, ¿no? No puedes parar todos los agujeros, vas poniendo parches, pero al final ellos también yo creo que han ofrecido al juego más cosas, creo yo. Nosotros hemos estado bien, hemos luchado mucho, hemos puesto mucho esfuerzo, pero ellos han presionado más, han puesto más intensidad, han hecho más cosas, más... No es que hayan querido más, sino nosotros hemos querido nuestro 100%, pero con las limitaciones que teníamos, ellos tenían un banquillo amplio, ahí yo creo que no son mucho. Muy bien, al final del partido creo que el equipo físicamente ha llegado muy muy justo. No puedes defender muy bien todo el partido y atacar muy bien cuando prácticamente has usado 6, como 7 jugadores cuando ibas a los demás. La rotación que has hecho ha sido mínima y, lógicamente, el equipo al final pues ha llegado asfixiado. Sí, la verdad es que rotamos con lo que podemos y lo han hecho muy bien, ¿no? Ellos tienen muchos jugadores de mucha calidad, 2 o incluso 3 jugadores por puesto y, bueno, nuestro caso no es el mismo, donde cada uno tiene que jugar sus armas. Ellos han empleado las mismas de Arens al desgaste y al final han desgastado, claro, nosotros es bueno. Hemos negociado bien ese cansancio físico y al final pues hemos cometido errores, la persona de ataque de Tino, algún balón que hemos perdido, botarnos la pelota en los pies, algunos errores de poca fortuna, ¿no? Yo creo que hoy la fortuna no nos acompaña en algún momento, y a ellos sí, entonces bueno, lo importante es que hemos intentado estar hasta el final y bueno, si dependes al final de la fortuna, pues ¿qué vamos a hacer, no? Lo importante era llegar así, era llegar a como hemos podido llegar y seguro la fortuna llegará otro día. Bueno, última cuestión, el calendario que se sigue endureciendo, tenemos a los dos primeros en casa, viaja a Cornellá, última jornada viaja a Barberá, el margen de error o de derrota se nos disminuye, se comprime la clasificación después de esta derrota de hoy y bueno, habrá que ver. También, ahora lo hablamos con Nube, ¿no? ¿En qué queda lo de Villacampa? En definitiva, que la cosa pues, todavía se hace más hacia arriba, ¿no? Bueno, creo que para mí es, desde el principio de año, es un pico estar en la situación en la que estamos. porque nosotros competíamos para sacar 13 victorias, después competimos para intentar hacer el 50%, 15-15, estamos con un 16-10, estamos en una situación fantástica. Lo que duele es que lo tienes cerca, pero lo tienes cerca, pero nadas mucho, pero no llegas a la orilla porque vamos muy justos. Y en partidos como este, como Arains, como Granollers, pues vamos muy justos. Entonces, cuando hay ausencias de jugadores, los chavales ya hacen lo que pueden, ya se esfuerzan al máximo, pero no llegamos porque los otros equipos son muy buenos equipos y nosotros, yo creo que jugamos bien. Yo creo que la verdad es que hemos hecho un buen esfuerzo, lo hemos intentado, nos hemos pasado el balón, hemos sido solidarios. Bien, es que yo no puedo ni ningún pero al equipo. El pero es que pues quieres ganar y no llegas porque no puedes llegar. Y la realidad es así de dura, pero hay que aceptarla. Y lo importante es el esfuerzo que he visto sobre la pista y con eso me quedo y muy orgulloso de todo ello. Cuando las competiciones terminan, el deporte guarda silencio. Pero justo entonces, sus protagonistas hablan en Punto Radio Valle del Cinca. Sorriera, enhorabuena. Muchas gracias. Bueno, partido en el que al final el pronóstico que hablábamos antes del partido se ha cumplido, pero desde luego yo soy el primero que reconozco que desde luego mucho más estrecho, mucho más peleado de lo que yo mismo imaginaba, ha habido partido hasta el final. Sí, sí, yo cuando hemos hablado antes, aquí tácticamente no se me ha planteado muy bien el partido, y se ha acompañado una cierta brutalidad y el talento que tienen sus jugadores, que antes hablábamos. Y evidentemente ha habido una cosa que ha sido un desgaste que nos ha costado mucho sacar adelante, que es el ataque contra Zona. Os ha gustado, pero incluso teniendo en cuenta que tenéis buenos jugadores por fuera, ahí tenéis un arsenal importante, ¿verdad? Los tiradores a veces, pues pasa como en fútbol, los goleadores van a rachas, la Monzón también ha defendido bien esa zona y en momentos que nos ha punteado bien, pues os ha costado también anotar incluso tiros más o menos liberados, ¿no? Cuando han entrado, pues el equipo se ha metido teniendo en cuenta que en el rebote lo dominabais casi completamente, ¿no? Sobre todo es un punto, teníamos un punto más de equilibrio en el rebote, tanto más claro como sería. Nosotros, el concepto de atacar a zona prácticamente no lo hemos hecho mal del todo. Monzón ha ajustado muy bien y Monzón siempre ha priorizado una cosa que, teniendo la situación como la tenía, que era nada de juego en pintura. Eso lo han brindado muy bien. Y a partir de ahí, pues bueno, pues seguramente hemos tenido un partido pues que han habido tiros desde fuera dudosos, de que podían haber sido quizá la mejor opción, pero otros, que con los jugadores que tenemos, que son sus tiros, hay la forma de entrar. Pero a partir de ahí, pues Monzón ha sido capaz de dar más la zona, nos ha costado encontrar mucho equilibrio en meter balones en el poste alto, y eso aún nos ha colapsado más el ataque, ¿no? Sí que es verdad, nosotros, que lo que hemos podido al menos buscar ha sido crecer a partir de la defensa. Nosotros nos ha planteado una súper agresiva en defensa. De verdad, ha habido momentos de partido que gracias a meter manos, a estar en líneas de paso, pues hemos sacado algunos puntos que nos han podido competir contra el talento de Monzón. Pero bueno, un partido así, pues nosotros no se pueden ganar ellos. Yo ya me imaginaba algo súper competido, y aunque hemos ganado, pues felicitar por el súper trabajo que ha hecho el equipo de Monzón. Bueno, pues hasta aquí nuestro capítulo de protagonistas que cierra nuestro programa de hoy. Los más acertados por Coseiza eran Rivas con 17 puntos, López con 19 y Ramírez con 15. Ahora, a pensar en el trascendental choque en casa frente al Vic en el pabellón Los Olímpicos, todos animar a Coseiza Monzón este próximo sábado, por la tarde. Sintonía de despedida, nos marchamos. Les dejamos ya con la emisión nacional de Punto Radio. Nosotros tenemos una cita con el deporte aquí en la emisión local de Punto Radio Valle del Cinca el próximo viernes con Carlos Marco de 7 a 9 de la tarde con la información de todas las previas en todos los deportes con atención especial al fútbol. Recuerden, el domingo nuestro programa de retransmisiones arrancará a las 4 de la tarde, ya que a las 4 y media juega el Monzón y a las 5 el Binéfar y el Barbastro. Durante toda la tarde, no solo la retransmisión íntegra de los partidos del Barbastro, Monzón y Binéfar, sino también, pues, con Nacho Moscoso, los resultados al momento en tercera preferente y primera regional. Y si ustedes lo desean, el próximo lunes y martes, aquí estaremos para poner al día, para analizar lo que haya ocurrido durante el fin de semana